Capítulo 6 del libro octavo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. Entre cuatro tablas. ¿Quién estaba en el ataúd? Juan Valjean. Juan Valjean, que se había colocado para poder vivir allí dentro y apenas podía respirar. Es ciertamente extraño considerar hasta qué punto nos da seguridad de todo la seguridad de la conciencia. La combinación ideada por Juan Valjean iba perfectamente desde la víspera. Juan Valjean contaba, como Fauchelevent, con el tío Mestien, y no tenía duda alguna acerca del fin de esta aventura. Imposible es hallar situación más crítica y calma más completa. Las cuatro tablas del ataúd respiraban una paz horrible. La tranquilidad de Juan Valjean tenía algo del reposo de la muerte. Desde el fondo del ataúd había seguido, y seguía, las fases del terrible drama que estaba representando con la muerte. Poco después de haber clavado Fauchelevent la tapa del ataúd, sintió Juan Valjean que le llevaban y luego que rodaba. Conoció también por la suavidad del movimiento que pasaba del empedrado a la arena, es decir, que salía de las calles y entraba en el camino. Al oír un ruido sordo, adivinó que atravesaba el puente de Austerlitz. En la primera parada, conoció que entraba en el camposanto. En la segunda se dijo, aquí está el hoyo. Sintió que cogían bruscamente la caja y oyó un áspero rozamiento en las tablas. Conoció que ataban una cuerda al ataúd para bajarle a la fosa. Después tuvo una especie de vértigo. Probablemente los sepultureros y el enterrador habían hecho oscilar el ataúd y había bajado la cabeza antes que los pies. Volvió pronto en sí y vio que estaba horizontal e inmóvil. Había llegado al fondo del hoyo. Sintió una especie de frío. Oyó una voz glacial y solemne sobre su cabeza, y escuchó cómo pasaban tan lentamente que podía oírlas palabras en latín que no comprendió. Qui dormium in terrae pulvere, e vigilabunt, ali invitam a aeternam, et ali in opprobium ut videant semper. Una voz infantil contestó. De profundis. La voz grave continuó. Requiem aeternam dona ei, domine. La voz infantil respondió. Et lux perpetua luceat ei. Oyó sobre la tapa del ataúd como el débil ruido de algunas gotas de agua. Era probablemente agua bendita. Entonces se dijo, ya va a acabar esto. Tengamos un poco de paciencia. Ahora se irá el cura. Fauchelevent se llevará a beber a Mestien. Me dejarán. Después vendrá Fauchelevent solo y saldré de aquí. Todo será cosa de una hora. La voz grave volvió a decir, requies cantim pase. Y la voz infantil, amén. Juan Valjean, con el oído atento, oyó un ruido como de pasos que se alejaban. Ya se van, pensó, estoy solo. Mas de repente oyó sobre su cabeza un ruido, como el del trueno que despide el rayo. Era una paletada de tierra que caía sobre el ataúd. Después cayó otra. Uno de los agujeros por donde respiraba quedó obstruido. Después cayó otra paletada. Después otra. Hay cosas más fuertes que el hombre más fuerte. Juan Valjean perdió el conocimiento. Fin del capítulo 6.